Cone Fernández. En deportes. Bien, formalmente segunda hora de Más Vale Magazine. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ignacio, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Por suerte, bueno, espléndido. Acá listos para escucharte, dale. Sí, exactamente, porque hubo en el día de ayer un acontecimiento importante. No solo por la eliminación de River en Brasil frente al Mineiro, y de la manera categórica que el conjunto brasileño eliminó al el equipo de Marcelo Gallardo, sino hacer foco en el fútbol argentino. Si bien se está imponiendo Brasil sobre Argentina en lo que es nivel clubes, hablamos, por ejemplo, en Copa Libertadores, River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Vélez, los equipos argentinos que estuvieron en Copa Libertadores, Lanús, Newell's, Rosario Central, Independiente, San Lorenzo, Arsenal y Talleres, los que estuvieron en Copa Sudamericana. Y el dato es que desde el 2010 que no había un equipo argentino en semifinales de la Copa Libertadores, y desde el 2006 que tampoco había jugadores, equipos argentinos tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Este es el dato a tener en cuenta, y la brecha que se empieza a despertar en nuestro fútbol sudamericano entre justamente los conjuntos brasileños y los argentinos. Vos me dirás, bueno, pero esto tiene que ver con el dólar, esto tendrá que ver, sí, hay muchas cosas que tienen que ver con la economía, pero también hay que hacer foco en lo que es la raíz, que es la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Porque si hacemos un repaso de lo que fueron los últimos años y de cómo tomó uno la pandemia y el otro, más allá de que en principio, a mi entender, tanto el gobierno nacional como el gobierno brasileño fueron totalmente opuestos, la trataba como una gripe y la otra la trataba como lo fue, una pandemia mundial. Sin embargo, en el fútbol repercutió y mucho. Por ejemplo, el fútbol argentino estuvo casi un año, 10 meses para ser exacto, sin rodar la pelota, mientras que el fútbol brasileño a los 4 meses ya estaban jugando al fútbol, bien o mal, se estaba jugando al fútbol, y ahí se empieza un poco a entender el porqué de esta brecha que estamos señalando. 26 clubes en primera división en el fútbol argentino, 28 tendremos en el 2022. Recordamos que va a haber 2 años sin descenso, por eso los próximos descendidos van a ser en diciembre del 2022. Y esto le toca de lleno a la primera división, porque pierde competitividad, sí, ¿no? Sí. Es algo que escuché también. Porque sí, esto de subir, está bueno, es más democrático, si se quiere, pero si subís equipos muy chiquitos a competir con equipos grandes, se complica. No, y además esto de que los equipos que pelean por no descender, no peleen justamente durante 2 años por no descender, es como que dan a la marchanta el torneo argentino, sí, y se pierde, sí, esa competencia que te estaba señalando. Por eso es hora me parece, de tomar un poco en serio lo que se está pasando en la Asociación del Fútbol Argentino. Además, recordemos que tuvimos Liga Profesional, que tuvimos la Superliga, sí, que hubo muchísimos cambios, el famoso 38-38. Hubo 2 elecciones nada más en 40 años. Vos me estás hablando de ese número impar que salió que salió empate. Claro, exactamente. Sí, 75 votos y claro, de repente el 38-38. De no creer, todavía. Pero eso también te habla claramente de cómo está. No sé si el fútbol, también los clubes, la dirigencia. Yo estaba escuchando esto hoy, por ejemplo. ¿Está manejando, o sea, cuando se mete la empresa privada en el fútbol, hace estragos o puede hacer grandes negocios, que suelen ir de la mano, los grandes negocios y los grandes estragos? Esto de que la diferencia entre los 4 o 5 clubes que más plata tienen contra el resto es increíble. Se ve en la Liga Europea que hay 4 o 5 equipos que tienen mucha plata y ahí están, son siempre los mismos, ¿no? Sí, y siendo Europa, sí, ¿no? Que supuestamente hay un poco más de plata de acá. Lo que también he escuchado, no sé si es cierto, vos me dirás, que en Brasil también está pasando esto. Sí, lo que pasa es que en Brasil está más distribuido todo, uh-huh. porque tienen varios equipos grandes y varios equipos que llegan a estas instancias. Por ejemplo, ayer lo del Mineiro es muy bueno. Además, el Mineiro contrata a Diego Costa, un goleador inmenso, que tuvo Europa muchos años. Estamos viendo a Hulk, también, que estuvo en el Mineiro, otro de los goleadores que tuvo muchos años en Europa, y los trae en plenitud, ¿no? Es que los trae los paga a los 36 bien. Años. Claro, los trae en plena competencia, los trae para ser competitivos, para intentar ganar trofeos, y además el fútbol brasileño está creciendo y mucho. No te creas que hay tanta diferencia entre los sueldos, hablo para los futbolistas, ajá. de Europa con los de Brasil. Hay ajá. diferencias, sí, es verdad, pero no es tanta la diferencia. Ahora, si lo traemos al fútbol argentino, es totalmente opuesta. Claro. Por ejemplo, ayer te decía lo de Diego Costa, el goleador que jugó mucho tiempo en Atlético Madrid, lo traen y va a cobrar $300,000 mensuales. Uf. Una guasada de plata, pero que se paga. Se puede pagar, decís vos. Eso. Se puede pagar. Eso, ajá. en Europa sobre todo. Y bueno, claro. en un equipo brasileño lo está haciendo. Dani Alves, que está en plenitud, si bien es un poco más grande, tiene 38 años, uh-huh. nadie puede decir nada sobre las condiciones que tiene Dani Alves hoy en día. Y así podríamos hacer referencia a muchísimos deportistas que están en el fútbol brasileño y que están en plena competencia. Y además lo que tiene los equipos brasileños es que vienen al fútbol argentino y nos sacan a los mejores. Lo vimos con Saracho, con Ignacio Fernández, lo vemos con grandísimos futbolistas de nuestro fútbol que en vez de ir a Europa, a hacer el salto a Europa directamente, pasan por el fútbol brasileño para después sí, quizás ir al fútbol brasileño o a instalarse de alguna manera en Brasil. El caso es Andrés D'Alessandro con sus 10 años en el Inter, siendo capitán y referente absoluto, ídolo de estos últimos tiempos del conjunto de Porto Alegre. Pero bueno, esta brecha inmensa que te vengo señalando, uh-huh. sí. Ignacio, una pequeña interrupción porque se me dieron vuelta los ojos recién, decididamente. Casi me caigo de la silla. Decí que hay una pared atrás. ¿Vos qué para caerse. ¿Qué pensás vos? Vos que estás en esto y que vivís de esto, además del interés obviamente que tenés por tu trabajo, ¿qué pensás de que alguien gane $300,000 por mes? No, yo estoy totalmente en desacuerdo. Pero es inmoral. De la fortuna. Sí, exactamente, es inmoral. Esto no quita que el fútbol y sobre uh-huh. todo los futbolistas den trabajo inmensamente. Lo veíamos con Messi y su llegada. ¿Hay? A París. ¿Viste? Bueno, hay otro, hay que verle el otro lado. Si tienen esa plata los clubes para pagarle a un jugador, ¿cuánto ganan restándole ese sueldo, digamos? Porque esa plata que ponen ahí significa que recuperan y recuperan mucho más. No, de eso no me cabe la menor duda. De eso ahí no está, me cabe pero la menor ¿dónde duda? Está no, el gran negocio? Nacho está diciendo la creación de trabajo. Sí. Que esta figura, ese figurón uh-huh. del fútbol genera. Sí. Claro, sí. Uh-huh. sí. Bueno, en ese sentido me estoy acomodando otra vez en la silla, dale. No, porque genera mucho trabajo y además genera trabajo, ¿cómo decirlo? Indirecto. Claro, indirectamente, porque genera sponsor, genera publicidad, uh-huh. genera marcas de ropa, no sé. Claro. Hay 2 millones de cuestiones que un deportista por salir con una remera, con un calzado claro, o con cualquier otra cosa. Una visera. Ahora estuvo mal Messi ahí, estuvieron muy mal en poner una 30. Todo el mundo quería hacer una camiseta del Paris Saint-Germain con el 10 y le pusieron un 30. Sí, hay mucho que se queda en la espalda. Quédate tranquilo, Oscar, que es lo de menos, el número que va a tener. No, sí, obviamente, no tiene nada que ver. Y es más, te diría que en la NBA, por ejemplo, Curry, Steve Curry, una de las grandes figuras que tiene en la NBA, tiene uh-huh. 30. Claro. Y salió con la remera del PSG, con la Messi y con la de él. ¿Hasta dónde llega, no? Es todo marketing, Y bueno, pero es lo que le decía, genera trabajo. Uh-huh. Después, obviamente, que cobren $300,000, y te estoy hablando de un deportista en Europa uh-huh. medio. Sí, Messi, claro. Claro. Messi iba a cobrar en el Paris Saint-Germain 35 no, millones no, de euros. No, digas despacio, ¿no? Que se me cae Silvia. No, Silvia, sí, no, Silvia. No. Vení, no te tires, iba a tirar por la ventana. Estoy casi caída. No le des más cifras, Silvia, que se tira por la ventana. Cambiemos de deporte, por favor. Cambiemos de deporte, exactamente. Hubo actividad hoy en el Master 1000 de Cincinnati. Malas noticias, Oscar, malas noticias. Sí, porque en primera instancia perdió Guido Pella contra Alexander Zverev, el alemán que ganó la medalla de oro en Tokio en los Juegos Olímpicos. Le ganó 6-2 y 6-3 y avanzó a los cuartos de final. Y hace instantes, el Peke Sharman, que en el día de hoy también había jugado porque se había suspendido su segunda ronda en Cincinnati, justamente tuvo que jugar hoy a la mañana y recién a la tarde contra el noruego Ruth, perdió 6-4 y 6-3, seguramente cansado con lo que fue el partido de hoy temprano. Lo importante acá, que Peke nuevamente no llega a una instancia final de un torneo grande como es el Master 1000 de Cincinnati. Un top 10 que no llega a unos cuartos de final de un torneo grande llama mucho la atención. Veremos cómo le repercute esto al querido Peke Sharman, y sobre todo si cae de los puestos de del top 10, porque empieza a perder escalada, no empieza a clasificar en los cuadros principales, y de esta manera no evade de alguna manera en los torneos grandes a los top 4, digamos, famoso Nadal, Djokovic, Federer ahora se operó, desgraciadamente se opera de la rodilla, va a estar varios meses afuera. ¿Vos decís que vuelve? ¿Volverá? Yo creo que se va a despedir en la cancha. Una figura tan grande y tan inmensa como Roger Federer, a mi entender el mejor de la historia en el tenis, se va a querer despedir de la cancha con sus 40, 40 y medio. Tendrá en su momento cuando vuelva, pero se va a querer despedir. Por lo menos un Wimbledon más sería fantástico verlo, aunque la última vez no tuvo la gran posibilidad de hacer un gran torneo, pero bueno, esperemos. Y lo último, ahora sí, Oscar, hace 2 días se concretó la salida de Miguel Ángel Russo de Boca. Sí, se fue de Boca. Es una forma de decirlo, pero es cierto, se fue de Boca. Se fue del equipo de Boca. Se fue del equipo de Boca, contrataron al nuevo técnico, es Sebastián Battaglia, quien estaba en las inferiores, en la reserva para ser exacto. Battaglia, que ya había tenido trayectoria como técnico principal en el 2018 en Almagro, en la B Nacional. 7 partidos duró tan solo, 3 ganados, 2 empatados, 2 perdidos. En el 2018 fue ayudante de campo de Falcioni en Banfield. Y en el 2019 se hizo cargo justamente de la reserva de Boca. 29 partidos, 15 ganados, 8 empatados, 6 perdidos. Habló Battaglia en conferencia de prensa, quiere un equipo distinto, como de alguna manera desprendiéndose de lo que fue la era Russo, que a mi entender fue buena, porque si repasamos el porcentaje de puntos que cosechó Miguelo, como le dicen en el Ceneice, fueron casi el 60%. Claro, lo que tuvo fueron muchos empates, pero no está mal el empate. No está mal los empates, pero el equipo nunca tuvo manera de jugar linda, por llamarlo de alguna manera, nunca tuvo una idea concreta, pero sacaba algún que otro tipo de resultado. 2 torneos ganó Russo en Boca, eliminó 2 veces a River, que no es poco en esta era dorada que tuvo el conjunto millonario. Entonces veremos qué hace a partir de esta semana, cuando debute como técnico de Boca en la primera división. Y mañana juega tu rojo querido, el puntero de la Liga Profesional, a partir de las 21:15 en el Libertadores de América, recibe a Defensa y Justicia, y Boca hará el debut con Sebastián Battaglia 20:15, pero del sábado, frente a Patronato, y va a cerrar todo el domingo River en La Plata frente a Gimnasia. Recordamos que la fecha 8, la siguiente, se va a jugar entre semana, entre el martes y el jueves. Así que, como siempre le digo a Silvia, el fútbol acá no para. No para nunca. No te tires, vení acá, no te vayas, se quiere tirar por la ventana. Le diste unos números que casi... Chau, Cone, nos estamos hablando el jueves que viene. Dale, abrazo grande para los dos. Chau.